Ayer comenzó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata el COPEM, Congreso Periodismo y Medios de Comunicación, Debate sobre la Verdad, el Poder y la Política. El encuentro, que continuará durante hoy y mañana, se plantea como un espacio de reflexión, diálogo y discusión acerca de los medios y las prácticas periodísticas en el país y América Latina. La apertura del Congreso tuvo lugar ayer por la mañana y estuvo a cargo de la decana de la Facultad, Florencia Saintut, el periodista Horacio Berbisky y el profesor Jorge Bernetti. Bernetti, ex decano de esta facultad, se refirió puntualmente al rol de la universidad en los debates acerca de la comunicación y destacó como principal desafío la inclusión de toda la universidad pública en estas largas batallas por democratizar la comunicación en la Argentina. Y todos los que estamos adentro de la universidad sabemos que las temáticas que se debatían antes en nuestras clases, las más diversas, hoy en muchos aspectos son patrimonio del público, lo cual es objeto de nuestra mayor alegría. Por eso este lugar de la universidad pública en este espacio debe ser subrayado también con otros avances y con otras demandas. Las charlas continuarán durante la jornada de hoy con la participación de los comunicadores Gustavo Veiga, Pablo Yonto, Eduardo Van der Koy, Diego Fuchs y María Pía López, entre otros. La conferencia de cierre será mañana a las 18:30 en la sede de la facultad y estará a cargo del periodista Víctor Hugo Morales. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.